Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Raja. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, abrimos este Enredando las Mañanas de la fría mañana de la ciudad de Córdoba. Está fresca. Está fresca, fresca, pero como todas las mañanas, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, acá iniciamos este desafío cotidiano de intentar transmitir la información que muchos otros medios callan y que tiene que ver con las luchas y resistencias de nuestros pueblos. Así que acá damos inicio a una mañana más del Enredando las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda, a bossa nova é foda. O magno instrumento grego antigo diz que quando chegar. Y en esta tarea federal y colectiva de hacer el Enredando las Mañanas, contamos que cada día de la semana se emite desde una emisora, una radio compañera distinta. Así que los lunes vamos saliendo de Radio Voces de La Rioja, los martes desde la colectiva en Buenos Aires, desde Zumba la hacemos los miércoles, los jueves La Retaguardia en Buenos Aires, los viernes La Caterva. Y bueno, y además retransmiten distintas radios compañeras, como por ejemplo, Franco. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche de Chipoleti en Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba desde acá de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí, en las Sierras Chicas, también de acá de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio El Aprendiz, Medio CFP número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. No puedo decir que no la podés escuchar allá. En San Luis también la podés escuchar por Radio La Bulla. La Pujante en La Valle, Mendoza. El Radio Voces de La Rioja. La Trinchera en Campana, provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires también, en Florencio Varela, Radio La Barriada. Zona Libre, de familiares y amigos de Luciana Arruga en Buenos Aires, también transmite el Enredando las Mañanas. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita de Buenos Aires. Y Radio Roja, que se ha sumado hace poquito, los compañeros y compañeras desde Casa Grande, en el interior de Córdoba. Y como el trabajo en el Enredando las Mañanas tiene también su expresión en gráfica en la página web de la RNMA, desde donde también podés escuchar el programa en www.rnma.org.ar, tenemos todo un equipo de compañeras y compañeros que trabajan en la gráfica, ahí trabajando con las entrevistas que hacemos durante el programa, y en esa página también podés acceder a todo el contenido del programa en los audios. Ahí en ese equipo de gráfica trabajan con compañeras y compañeros de la Red Ecoalternativo, de ANRED, de la Comuna de Mar del Plata, de acá de Radio Zumba la Turba, de Radio Voces, Leandro Jansón de Rosario y el Zumbido de Neuquén. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no. Dijo que sí, Bolivia. Para terminar el trabajo, para terminar en la lista de quienes hacemos posible Enredando las Mañanas, también está, se suma, Julio Echeverría, que trabaja en la técnica desde la radio de la RNMA. Como verán, somos muchas las manos, las bocas, los dedos que se expresan por medio de este Enredando las Mañanas y que hacen de este producto comunicacional una cuestión sumamente colectiva, diversa, plural. Y también, por supuesto, quienes estamos hoy acá en el piso, nos saludé, Nati acá en el micrófono. Hola, Nati. Hola, Franco allá, dedos mágicos también, y en la Lucre consola. También allá en la producción. Y Lucre hoy que nos acompaña en producción porque sigue con algunos problemas en la garganta, así que estará presente acá, pero desde otro lugar. Esperemos que solamente en la garganta. Ah, todos tenemos muchos problemas, de eso no vamos a entrar en detalles en el Enredando. Decían que no. Y hablando de problemas y de cuestiones, hemos hecho un repaso para la producción del programa de hoy de distintas cuestiones que están aquejando a compañeras, compañeros, vecinas, vecinos en distintos puntos del país y que vamos a estar hoy conversando con muchas y muchos de ellas. Para empezar vamos a estar charlando acá cerquita con Anuka, ella es de la comunidad Come Chingones en Cuesta Blanca, que es una toma de tierras que hemos venido siguiendo muy atentamente desde sus inicios y que ha sufrido en estos últimos días, semanas, algunas intimidaciones por parte del poder político y la policía en la zona donde tienen edificadas las viviendas, que hay que aclarar que es una zona de las sierras en la cual hay muchísima especulación inmobiliaria e interés turístico. Así que para conversar un poco de lo que está pasando, vamos a estar en comunicación prontamente con la compañera Anuka de la comunidad Come Chingones. Por otro lado, vamos a estar también con otro conflicto, con otra toma de tierras, esta vez en Plotier, provincia de Neuquén, en la toma Hijos del Chacay, donde hubo un violento desalojo el día lunes. También para conversar en torno a este tema, la denuncia es que la policía destruyó todo lo que había en la toma. Vamos a estar conversando con una de las vecinas de la toma, con Lucía. Desde Oncativo también, en el interior de la provincia de Córdoba, hay una toma en la empresa BHB, una toma de la fábrica por la falta de pagos de los salarios de los trabajadores, así que también vamos a estar llegándonos telefónicamente a esa localidad para saber en qué sigue este conflicto que ya tiene varios días. Y como no todas son malas noticias, acá también vamos a cronicar el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la fábrica recuperada Industrias RB, que abrieron esta semana sus puertas ya para seguir produciendo como fábrica recuperada. Vamos a estar charlando entonces con Ricardo Perea, uno de los compañeros de la fábrica Industrias RB. La lluvia es también no verte, así se llama una película, un documental realizado por Mayra Botero y que a 10 años de la tragedia de Cromañón busca reconstruir, busca reparar, rescatar el relato de quienes a 10 años siguen transitando sus vidas y siguen construyendo futuro, como ellas dicen, cuando perdieron lo que más aman. Así que vamos a estar charlando con su directora, que va a estar presentando este fin de semana justamente la película en la provincia de Córdoba. Y así será en este programa, en este claro que intentamos abrir para que se oigan fuertes estas voces, estas protestas, estas luchas, estos logros, que vamos a estar durante estas dos horitas de Enredando las Mañanas, compartiendo el frío, el invierno y, ¿por qué no?, el calorcito. En pleno de las invierno luchas. Estamos. Ah, pero acá, invierno. al calor sí. De la lucha, al calor de la historia de nuestro pueblo, al calor de todas esas voces que nos acompañan y que tratamos desde este rinconcito y desde esta trinchera, como decimos siempre, seguir multiplicando. Vamos a un temita musical y enseguida nomás largamos con las noticias. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.